Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Lo hemos conseguido, aunque ha durado poco. Sí, pero bueno, ahora tenemos que ir a por el número uno de iTunes. Fin de la intro. Bienvenida. Bien hallados. Bien hallados todos. Amiguitos, que estáis de vacaciones. Qué envidia nos dais. Por Dios. La cantidad esta mañana estaba viendo yo la foto de la Cayetana en Ibiza y todo, y es que se me arrastraba el suelo con los dientes. Arrastraba el suelo por los dientes. Arrastraba el suelo con los dientes. Ah, vale, entendido. Bueno, creo que he dicho eso, igual me he equivocado. Bueno, cotidianos, bienvenidos todos a esta semana. Nosotros no descansamos, la política sigue dándonos titulares, los periódicos siguen regalándonos un montón de cosas y los becarios están totalmente desenfrenados, desencadenados. Bueno, porque están... No solamente los nuestros cometen errores, sino ellos, bueno, se retratan mucho, nos ponen por ahí cositas que nos van sorprendiendo. En fin... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te ha parecido esta nueva acogida que nos han hecho los cotidianos esta semana? Bueno, sin palabras. ¿Sí? Sin palabras. Sí, esa cantidad de reseñas que tenemos por ahí en iTunes. Borrachos de éxito estamos. Yo estoy cual Demi Moore en esa famosa escena de Una proposición indecente. Pues ahí estamos revolcándonos en las reseñas que con tanto cariño nos están dejando nuestros oyentes. Esto va, se nos está yendo de las manos. Esta semana podía hacer una captura de pantalla donde aparecemos en los primeros puestos de la iTunes Store. Al lado del, vamos, codeándonos con la Jet. Bueno, no estábamos los primeros, pero estábamos por delante de nuestro amigo Federico. Entonces, que ya es, para nosotros ya era nuestro objetivo marcado. Nuestro nivel de autoestima subió muchísimo, por poco tiempo, pero subió. En fin, bueno, ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? Bueno, pues yo comienzo mi semana triste con una reflexión acerca de, bueno, pues esta semana escuchaba el trending podcast de Tamara León y bueno, yo creo que no se puede decir más en apenas 3 minutos que duraba. La cantidad de noticias que vamos viendo sobre corrupción, todas estas cosas que nos van llegando, pues creo que estamos tan bombardeados sobre corrupción que al final terminamos por hacernos inmunes a ella, pero inmunes en el sentido de que no nos provocan ningún tipo de efecto. Lo tenemos tan asumido que ya no nos llama la atención prácticamente. Entonces, esto me recuerda mucho a la rana y el agua caliente con la corrupción política en España. Es decir, alguien que venga de fuera pues dirá, hostia, aquí hay una cantidad de corrupción impresionante. ¿Esto qué es? ¿Cómo tolera la gente esto? ¿Cómo se puede vivir aquí? Pero, bueno, es decir, esta gente cuando vean estas cosas, pues no aprovecharán cualquier oportunidad para marcharse. En cambio, los que estamos aquí semana tras semana descubriendo cada nueva trama de corruptelas y demás, bueno, pues vamos viendo cómo lo único que consigues ver es cómo se le hace imposible la vida al juez, que al final, bueno, pues ellos aplican las leyes que hay. Seguramente esas leyes se podrían mejorar. Pero vemos cómo, a pesar de que nos indignemos, de que nos escandalicemos, de que salgamos a la calle y demás, no pasamos de ahí. Es decir, levantamos un poco la voz, pero bueno, no terminamos de arrancar, no respondemos. Y bueno, cada escándalo es tapado por un escándalo mayor. Esto es como con los fichajes de fútbol. Cada vez siempre llega uno por el que han pagado más y ya se nos va la cabeza con la cantidad de millones. Yo me quedo con las palabras de Tamara, que decía algo así como, ¿qué tiempo aquello en los que nuestros políticos solo robaban? Porque al final nos va a parecer que robar tampoco es tan malo. Genial, al margen de las culpabilidades, de las confianzas rotas, al margen de creer en la honradez de los políticos, porque sí, así a pie juntilla, yo creo que si se puede engañar a un presidente de gobierno durante tantos años, ese presidente de gobierno debe dimitir. Y bueno, quién sabe qué otras cosas habrá podido pasar por alto, ¿no? Es decir, quién sabe qué personas en las que deposita su confianza actualmente realmente la merecen, ¿no? Esto yo creo que, bueno, pues hay una cosa muy sencilla, y que cada presidente, gerente de comunidad, de una empresa, de un hospital o de cualquier nación o región o comunidad autónoma, pues yo creo que hay una cosa que es revisar todo esto. Es decir, la confianza se puede depositar en personas que lo merezcan y que hayan demostrado su valía, ¿no? Pero yo creo que la gente es buena, pero yo creo que es mucho mejor si la ayuda a que sea buena. Así que, pues cada cierto tiempo, sin aviso y sin nada, pone a prueba la honradez o pone a prueba la incorruptibilidad de los de los políticos, de los cargos, de los directivos, y vemos un poco qué es lo que pasa. Eso es mano de santo, ¿eh? Eso funciona. Yo creo que sí, que sería un buen método. Bueno, pues esto nos enseña que a pesar de las buenas intenciones de las personas, debemos contar con mecanismos de control, de transparencia, en los que se controle todo lo que se hace y que se controle que todo esto se hace dentro de la legalidad. Alguien que viera la comparecencia de Rajoy el día 1 de agosto cree que se dijo solo la verdad y nada más que la verdad. Yo creo que lo que sí es cierto es que se ha sorprendido a la opinión pública, así como a la prensa nacional e internacional. Algunos pues han estado cachondeando bastante de la intervención del presidente. Hay vídeos por ahí en YouTube muy acertados. Y bueno, pues yo, quien quiera comprobar las verdades de esta comparecencia, pues bueno, pues se puede ir a un artículo que hemos encontrado en el diario, en el que, bueno, pues van poniendo prácticamente frase por frase en algunos momentos de su intervención, en las que van, pues digamos, negando estas verdades que contaba. En fin, yo creo que esta semana el mejor resumen que he encontrado de todo esto es el que he leído en un tuit, en el que decía, y cito: antes todo peor, ahora todo mejor. Lo de Bárcenas es mentira. Me equivoqué confiando en él. La democracia funciona. Fin. Ese es el resumen. Este es el resumen. Que da él. Ese. 140 caracteres, no sé si alguno menos, pero esto es lo que hay. ¿Qué han hecho los partidos de la oposición? Bueno, pues los partidos de la oposición han atacado haciendo todo el año posible, pero bueno, han atacado haciendo todo este daño de mentirijilla porque no han conseguido hacer absolutamente nada. Seguramente no, yo creo que no va a haber moción de censura y bueno, que a pesar de mostrar este descontento generalizado que hay, ¿no? Pues yo creo que esto no va a pasar de ahí. ¿Qué es lo que hubiera hecho un líder de la oposición que hubiera sido un poco más inteligente? Pues yo, si hubiera sido yo, por ejemplo, pues yo hubiera ido a la comparecencia con toda la contabilidad del partido político, con todos los recibos, resguardos, albaranes, todos los comprobantes, que no dejen lugar a duda de cómo está gestionado el partido político, cómo está gestionada la oposición, o sea, cómo está gestionado absolutamente todo. Hubiera repartido dosieres a la prensa, hubiera puesto los datos accesibles, colgado en internet para todos los ciudadanos. Y bueno, y decir, señores, estas son nuestras cuentas, aquí están nuestras declaraciones de IRPF, esto es lo que recibimos del gobierno, en esto no lo gastamos, y todo dinero es, o sea, la misma trazabilidad que tiene un filete de ternera en España, que se sepa desde dónde viene hasta dónde va, exactamente igual, pero con los dineros en un partido político. Esto es ciencia ficción, claro. Esto es así. Bueno, pues no es que yo no quiera decir que no haya políticos inteligentes en España, pero lo que quiero decir es que no va a ir ninguno con sus cuentas personales por delante y con las cuentas, o sea, con las cuentas del partido político, diciendo la procedencia y el destino de su dinero. Y como eso no lo hace nadie, pues no lo sé. Es decir, ¿alguien ha visto las cuentas de los demás? Nadie. ¿Qué va? Bueno, no todo va a ser la corrupción política española, el caso Bárcenas y todas esas cosas. Está el FMI, esa señora de pelo blanco, que ha tenido algún problemilla con los juzgados en Francia, no sé si te recuerdas de ella. Sí, Christine tengo Lagarde. Ya pesadillas con esa mujer. ¿Alguien se acordaba del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto tiempo? Sin hablar del FMI. Bueno, pues ellos tampoco se han olvidado de nosotros porque ahora proponen que para crear empleo, bueno, pues se nos baje más el sueldo. Claro. Es decir, el compromiso es decirle a los... Es decir, el compromiso es conseguir que los empresarios, diciendo con la excusa de bajarnos... O sea, con la excusa de crear más empleo, nos bajen los sueldos más. Hasta un 10% durante un par de... O sea, durante los próximos 2 años. Es decir, hacer una bajada de sueldo así un poco escalada en 2 años. Pero también se van a reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, cosa claro. Que yo creo que no se debería permitir. Y, bueno, pues esperando que con esta bajada de cotizaciones y de sueldo pues se consiga crear más empleo. Cosa que yo, hasta que no vea un compañero más de trabajo en el curro, si es que lo tengo, cuando lo tenga, pues entonces me lo creeré. Pero mientras tanto, no. Esto, al final, lo que hace es que pone la pelota otra vez en manos de los trabajadores. Es decir, si queréis que se cree empleo, primero os tenemos que bajar el sueldo. Pero que sepáis que en un par de años ese IVA que hay reducido para muchos de los productos que hay, pues ahora lo vamos a quitar. Así que vaya a poder consumir menos y vaya a tener que renunciar a más cosas. Y bueno, ya veremos qué hacemos con la carga de trabajo, porque bueno, hasta que, yo te digo, hasta que no vea que hay nuevos compañeros en el curro, yo no me creo que han creado empleo. No, yo tampoco. Es decir, el índice de browns, de marrones que te intentan colocar es cada vez creciente. Yo sigo recordando, aprovecho para recordar que en Andalucía estamos en vanguardia de esto. Totalmente. Porque los contratos, en el SAS, por ejemplo, solo se hacen contratos basura, que son contratos de jornada inferior al 75%, en los que no existe ningún tipo de reducción de carga laboral, con lo cual cual tú te estás currando lo que te estás currando. Y si te pueden enchufar una jornada rara, si te pueden enchufar alguna hora que no te corresponda, te la enchufan. También, ahí. Sí, cuela, es decir, cuela. Eso está ahí. Y sueldecitos que no llegan a los 1,000 euros. Entonces, no. ¿Cómo narices vamos a consumir? Es decir, es que se nos criticaba hasta que o sea, que se criticaba que los españoles anticipábamos la situación mala y gastábamos poco. ¿Y qué vamos a gastar si no tenemos un duro? Es que es lo que hay. Anda, bueno, pues los que ven el futuro, yo no sé si te acuerdas que el 2016, tenemos unos cuantos videntes. Que decían que el 2016 tal, bueno, pues nada, el 2018 es el nuevo 2016. O sea, ya hemos pasado a 2018. Sí, nada de lo no, que no te engañes. 2018, o sea, ya es el nuevo 2016. Si Rajoy termina su mandato, saldaría su mandato con la pérdida aproximadamente de 1,6 millones de empleos, si se cumplen todas estas previsiones, todas estas proyecciones que han hecho. Así que, bueno, pues la ministra Báñez, que nos decía esta semana que se han salvado hasta 225.000 puestos de trabajo, claro. Yo que estoy en paro, a mí me da igual que haya 1,6 o 1,8 millones de parados, más o menos. Es decir, no estamos hablando de... Estamos hablando de que no se han destruido... O sea, no de que se han destruido 225.000 puestos menos. Estamos hablando de que durante este mandato presumiblemente se van a destruir 1,6 millones de puestos de trabajo. Esa es la moraleja, el resumen de la política de empleo del gobierno de Rajoy, del gobierno actual en España. Eso es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo de la rana y el agua caliente. Es decir, los que estamos en paro, pues estamos en paro, estamos aquí metidos y, bueno, pues esto es lo que hay y si estamos mal, ahora estamos peor, seguimos en paro. O sea, nos da igual que haya más. Si no vamos a salir de donde estamos. Desde fuera nos van a ver, o sea, van a decir, bueno, pero como narices, estos estaban con una tasa del 27, del 28, van a llegar al 30%, no se sabe. Es decir, ¿cómo es posible que estemos tolerando tasas de desempleo por encima del 25% y en otros países estén por debajo del 10% o del 8% o del 4%? Como se puede. En fin, nosotros lo vemos de otro color, seguramente desde dentro, desde donde estamos. Y en fin, hasta aquí hemos llegado. Yo lo del empleo me sorprende, o mi opinión es lo que se tendría que preocupar no es tanto en los números y hemos colocado tantos millones, ha descendido, sino que lo que tendrían que prometer es estabilidad en el trabajo y más que fomentar trabajo de temporada, que son buenos, que mira, que si te sacan del paro durante 2 o 3 meses, buenos son, pero que te consoliden un empleo el resto del año y que esa gente que trabaja 3 meses en verano aquí no se tenga que ir en enero porque aquí no hay nada. O sea, yo creo que se tendrían que centrar un poco más en eso, que siempre el discurso... Lo que sí está claro es que las previsiones que lanza la política española, todas estas previsiones que están lanzando ellos, de déficit, de crecimiento y demás, desde el Fondo Monetario Internacional, dicen que no, que todo va a ser mucho más tarde y que la recuperación va a tardar mucho, mucho más tiempo. Pues nada, yo voy a empezar con las noticias express. Los mails del caso NOS, esos famosos mails de los que tanto se ha hablado y sonrojan a Urdangarín y a la Casa Real, aireando sus supuestas infidelidades, han visto por fin la luz tras la decisión de un juzgado de Barcelona de levantar el veto sobre estos correos. Y bueno, podíamos leer algo como «Hola, pedazo de mujer». Uno de estos mails empezaba así. Y bueno, lo mejor es que no era la destinataria la Cristina, sino que por lo visto era la destinataria la esposa de un amigo suyo. Y esta chica pues le respondía empezando con «Hola, ojos azules». Así que bueno, si la mayoría de mails son en este tonito, me parece a mí que sí, que bastante vergüenza va a pasar Iñaki Urdangarín viéndolos por ahí en los periódicos escritos. Yo no sé dónde empieza el caso NOS y dónde termina, pero yo creo que... Esto ya se está convirtiendo en un culebrón de la prensa rosa totalmente. Es decir, oye, una empresa debía de capitales y dinero, pues no sé... Sus mensajes de cariño has bajado a la basura o sí, cariño también. Trae pan, creo que no le interesan a nadie. Lo que yo pienso es, esta mujer, esta gente con toda la pasta que tiene, que tendrá buenos teléfonos, no tiene WhatsApp o e-message o que van por mail. Digo yo que por mail es más fácil llegar WhatsApp, a estas cosas. Por ¿no? WhatsApp tampoco es seguro. Bueno, por e-message seguramente sea un poquito más complicado. Bueno, casualmente, después de que estos mails hayan visto la luz, la infanta Cristina se traslada por trabajo a Suiza y Urdangarín se queda en Madrid. ¿Significará esto, como ya vaticinan algunos, un cese temporal de la convivencia? ¿Quién no sabe? ¿Quién sabe? Estoy esperando ver qué tipo de. Yo estoy de esperando el siguiente paso, porque esto ya parece el culebrón del año. Valladolid se ha convertido en la primera ciudad española en contar entre sus concejales con una afectada por síndrome de Down. Lo veíamos también esta semana. Y bueno, esta extraordinaria noticia para la integración de los discapacitados en la vida política ha avivado también el debate desde asociaciones como Down España, que se discuten que, bueno, que esto choca un poquillo con la realidad de que otros discapacitados no tengan derecho a voto, ¿no? Que es como la cara y la cruz. Y dicen que concretamente casi 80.000 personas o 80.000 discapacitados tienen este derecho negado, ¿no? Y que dependen a menudo de la decisión de los jueces, que han de valorar en cada caso esta incapacidad y hacerlo un poco personalizado. Y nada, yo creo que seguramente haya muchas cosas que modificar y que mejorar con muchas leyes y con muchas cosas que hay, pero bueno, a mí me parece genial que este colectivo, a veces tan discriminado solo por el hecho de ser distintos o diferentes, pues haya encontrado en Ángela Bachiller, esta muchacha, su voz y quién sabe si su voto. Esperemos que así sea, pero vamos, yo te digo ya que no son los únicos que no pueden votar o que no saben realmente qué es lo que están votando, porque los ciegos, los invidentes en España... Por eso digo que habría que modificar muchas leyes, porque es decir, en general muchos colectivos de gente diferente pues está un poquillo apartada de estas cosas. Ellos lo que sabemos o lo que nos han contado es que ellos dependen de quien tienen cerca para que le digan, mira, yo quiero votar a fulanito y que le den la papeleta correcta. Y si lo quieren hacer ellos, tienen que ir a un juez para que les habilite a poder hacerlo. Sí, sí, pero no mezclamos churros con merinos. No. Eso es lo evidente. Que depende. Ah, no, yo hablaba otra vez de los de síndrome de Down. Sí, una cosa es la gente con síndrome de Down, que tienen que un juez tiene que darle esa potestad para votar o no votar, que es una cosa individualmente, y yo hablo de lo evidente, que tienen que dependen de la persona que lo acompañe y le diga, esta es la papeleta del partido que tú quieres votar, y ahora tú coja y vota. La verdad es que no entiendo cómo a día de hoy aún no se le ha podido facilitar a los invidentes el que puedan votar. Tampoco es tan difícil. Porque cuesta dinero. Hacer tarjetas en braille y no claro, sé. Lo mismo que cuesta dinero poner una rampa para que alguien con una silla de ruedas o con una discapacidad, con muletas, con lo que sea, pueda acceder a un colegio a votar, pues lo mismo. Impresionante, es decir, que se gaste este dinero en otras cosas y en esas cosas no. Bueno, chino dejado de la mano de Dios. Un estudiante de la Universidad de California que fue detenido en una redada antidrogas en abril de 2012, esto ya viene de lejos, fue olvidado y abandonado en una celda sin comida ni agua durante casi 5 días, en los que tuvo que beberse hasta su propia orina para no morir. Pues nada, este chico tuvo que pasar incluso días en la UCI y tras este episodio traumático presentó una reclamación por 20 millones de dólares a la agencia antidrogas, que ha terminado con un acuerdo de 3 millones de euros. O sea que el chico bastante, vamos, yo creo que ni pagado con todo ese dinero estará lo que ha pasado. Hombre, ha cobrado una quinta parte de lo que pretendía, pero bueno, 4 millones de dólares no está tampoco mal. No está mal. Noticia de incendios. El Guardia Civil, detenido el jueves por cometer presuntamente 19 incendios en el suroeste de la Comunidad de Madrid, pasó el sábado a disposición judicial. Y nada, en la operación ha sido imprescindible la colaboración de vecinos de la zona, como de agentes forestales y brigadas de extinción de incendios, además de los testimonios de los propios agentes del puesto de Navas del Rey, cuyos datos han sido determinantes para poder detener a este hombre. La misma Guardia Civil pensaba que pudiera ser un Guardia Civil. Es que, fíjate, y 19 incendios, ¿quién va a pensar que alguien...? Pero mira, a veces... están metidos. Suceden estas cosas. Museo Taurino versus ayuda a domicilio. ¿Qué me cuenta? Parece que la Diputación de Málaga no termina de tener muy claras sus prioridades, porque parece que ya se han gastado más de 6 millones en el proyecto del Museo Taurino. Y bueno, este presupuesto no termina aquí, porque a esto hay que sumarle otros gastos que ascienden a 5 millones más. O sea, en total estamos hablando de 11 millones. Y bueno, yo estoy convencida de que el coleccionista preferiría ver cómo ese presupuesto se dedica a otros menesteres como servicios sociales o ayuda a domicilio, que actualmente me parece que solo disponen de una partida de 21.000 euros. Me parece ahí muy desigualado. Quizás sea hacer demagogia, quizás no lo sé. Pero sí, no sé, es decir, si me dijeras que este museo va a reportar unos beneficios grandísimos y que... Pero es que 11 millones es mucha pasta, ¿eh? 11 millones de euros es mucha pasta. Bueno, ya 5 millones de euros, que es lo que queda por presupuestar, bastante. Yo creo que eso destinado a ayuda a domicilio en la provincia de Málaga haría muchísimo bien. Tres niños españoles ingresados por tuberculosis. Nos mandaban la captura de un periódico. Uh-huh. Nosotros hemos buscado la noticia y es que tres menores permanecían ingresados en el Hospital de San Joan de Alicante como consecuencia de un brote de tuberculosis detectado en la zona norte de Alicante, como hemos dicho. Y bueno, ha preocupado un poco esto a la gente de la zona, dado que, bueno, lo hemos dicho creo alguna vez, que es una de las enfermedades extintas que aquí no están, pero que suele darse pues cuando coincide la llegada masiva de inmigrantes y bueno, casi siempre se suele dar en población extranjera, ¿no? Y bueno, en este caso de los pequeños lo achacaban a la mala nutrición que les habría predispuesto a contraer esta tuberculosis. Entonces no os preocupéis que ya está todo controlado, parecer, y ya están ahí localizando a la familia para... Recordar, amiguitos que tenéis hijos, que los que suelen provocar los brotes de sarampión, de rubeola, de polio, no sé, de enfermedades que ya no están totalmente controladas y que estaban erradicadas en el primer mundo, son los modernos estos que están en contra de las vacunas. Entonces, nada, vacunad, porque seguramente si esta gente hubiera tenido la oportunidad de vacunarse contra la tuberculosis, no hubiera dudado en hacerlo. Pero claro, en este caso, pues claro, con la crisis y algún tema que hemos hablado del problema que hay ahora de muchos niños, que es que no comen adecuadamente, también refleja una realidad muy... Se agravan más. App contra la violencia de género, una app desarrollada desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales junto con Telefónica, pues está partiendo la pana o está dando ahí, está abriendo una puerta, ¿no?, a ese colectivo que por miedo a no poder denunciar o a miedo a que le pillen una llamada o lo que sea, pues muchas veces se ve un poco limitada y bueno, le van a facilitar esto, ya que bueno, esta aplicación se instala y no deja ningún icono visible en el teléfono. Y puedes acceder a ella desde las preferencias, ¿no? Entonces permanece oculta a simple vista, a no ser que eso, que te metas en los ajustes. No hay un icono que se vea ahí en pantalla. Y bueno, ofrece consejos e informa sobre recursos disponibles, así como testimonios de otra gente que ha sufrido esta violencia. Y bueno, la idea a mí no me pareció nada mal, pero para encontrar la aplicación... Está difícil la cosa, hay que ser cinturón negro segundo Dan de informática para poder encontrarla tanto en la iTunes Store como en Google Play, porque está un poquillo... Hay que ser ninja informático, hay que tener conocimientos avanzados. Sí ponen un código QR, pero en una web no está nada mal poner también un par de enlaces que quizás son más sencillos de ver, ¿no? Así a simple vista y de encontrar, sí, ¿no? Aplicación para iOS y le das al botoncito y trae al link y ¡cac! Y te lleva. Que quieres utilizar el Bidi porque es más moderno. Le das ahí. Está complicado. Ahí tendrían que trabajarse un poquito más eso, quizás. Sobre todo porque eso, o sea, me refiero porque el código Bidi, el código QR está muy bien cuando tú eres usuario de ello y sabes utilizarlos, pero cuando no hay una alternativa, es decir, que tengo que hacer una foto. Imagínate una persona ciega haciéndole una foto a una... eso es lo que iba a decir. Otra vez más estamos metiendo tanto a personas ciegas como a personas que no estén... Están promocionando eso. Claro, a personas que no estén en contacto con las tecnologías, ni las nuevas tecnologías, ni tengan internet. Dentro de 5 años o así van a empezar a potenciar Facebook y Twitter. Pero en 5 años, ahora no. En 5 años, cuando empiecen a decaer y salga otra cosa. A los de Bankia les embargó la emoción. Una familia que al llegar de sus vacaciones se encontró con la cerradura de su casa cambiada ha interpuesto una denuncia a una oficina de Bankia que, bueno, había confundido su casa con la del vecino, que al parecer se encontraba inmersa en un proceso de desahucio. si te pasa, te pone el cuerpo malo, ¿eh? Decir, madre mía, encima encontraron que les faltaba cosas dentro de casa, cosas movidas de sitio. Bueno, pues nada, yo solo aconsejo a las comunidades de vecinos que numeréis bien vuestros portales, porque al parecer la entidad bancaria achaca el fallo a eso, a que no estaba bien numerado el portal y la puerta de la casa, por lo visto. Claro, que no es culpa del banco, que no embarga. Nunca. Les embargo la emoción. Nunca. Bueno, el Papa Francisco, tras las jornadas que se han celebrado en Río de Janeiro, se ha soltado en el avión, como veíamos en varios telediarios, en el avión que le llevaba de vuelta a Roma. Pues nada, se juntó con un grupo de periodistas, al que por lo visto atendió casi durante más de una hora, dicen. Y bueno, le contestó un montón de preguntas y sorprendieron frases como las que dijo cuando le preguntaron qué le parecía el matrimonio gay y todo eso. Y él dijo que quién era él para juzgar a un gay. Frase que ha dado la vuelta al mundo. Y a mí me parece curioso que he leído cosas sobre él que por lo visto se ha vuelto muy tolerante, porque antes de alcanzar el sillón papal y mientras era arzobispo de Buenos Aires, llegó a calificar el matrimonio gay como una movida del diablo. O sea, se le ha abierto la mente al hombre. El anillo del pescador. Que te abre los chakras. Sí, totalmente. Sí, yo creo que sí. Esperemos de verdad que haya cambiado este punto de vista y no sea un comportamiento un poquito hipócrita o así sensacionalista, ¿no? Ya que, bueno, detractores le están saliendo después de toda de esta frase que dijo, como el cardenal de Nueva York, que contradice al Papa diciendo que no puede juzgar a las personas, pero sí a las acciones que son inmorales. Entonces, aquí vemos que cada uno sigue por su derrotero. Todo por un hijo. Al gobierno gallego le preocupa al parecer que sus ciudadanos entiendan que tener hijos es un objetivo personal y no se preocupen por la dimensión social de la natalidad. Y por ello va a emplear 640.000 euros en una campaña de sensibilización para la dinamización geográfica. ¿Esto que lo va a poner a viajar por toda Galicia? No es una gincana, va a mover gente, como puede parecer, sino una cosa para animar a la gente a que tenga hijos. Y nada, supongo que serán unas cuantas pancartas, unos cuantos anuncios publicitarios, trípticos, que la gente ni se va a molestar en leer. Digo yo. No le saldría más barato dar empleo para que la gente pensara en otras cosas que no fuera la hipoteca. O, por ejemplo, pagar un fin de semana de escapada romántica para eliminar el estrés de no llegar a fin de mes, que yo creo que esos son los verdaderos motivos por los que la gente no tiene hijos, ¿no? Yo veo un tríptico de estos, los que me pone sensibilización para la dinamización geográfica. No, esto me huele a estudio chungo. Yo pienso que es un viaje del inserso, parece. No, o sea, a viaje, a cosas raras, ¿esto qué es? Ahora, tú ves aquí tu trístico con el gobierno de Galicia te regala un fin de semana romántico con tu pareja para que jinques. Hombre, eso vendería mucho más, es que es lo que yo digo, ¿no? A no parejas saben. Que no tengan hijos, que estén buscando, traca. No visualizan. Mensaje directo ahí. No visualizan. No. Bueno, ¿cuánto mal ha hecho Grey? La Brigada de Bomberos de Londres atribuye al fenómeno del año 50 sombras de Grey el aumento de incidentes domésticos de tipo sexual. Creo que ya habíamos hablado de algún incidente que había acabado en el hospital. Sí. Pues bueno, esta gente dice haber atendido 79 incidentes en los últimos 3 años en los que alguna persona tenía inconvenientes con esposas, y además a estos episodios se suman otros 1.300 casos en los que las personas habían quedado atrapadas o no podían desprenderse por lo general de algún objeto de la casa. 1.300 casos. Desprenderse de objetos de la casa. A mí la imaginación me vuela, ¿eh? O sea, no sé dónde os metéis, ni lo que os metéis. Ni dónde la metéis. Ni cómo la metéis, no lo sé. Bueno, las mujeres también pueden, pero yo mi imaginación ahí me estaba jugando ya. Utilizo un plural así genérico, amiguitos y amiguitas. Digo, todos. Voy a cambiar de tema porque es que la cabeza me volaba. ¿Y qué hay el exceso de confianza de los clientes? ¿Pero quién no se siente a gusto en IKEA? Hombre, por Dios, porque de todos es conocida la hospitalidad de IKEA, con esos dormitorios de ensueño expuestos que te invitan a que te acomodes en ellos. Y esos sofás que puedes probar, ¿eh? Que te pones así a saltar encima del sofá. Pues ahí quería llegar, porque la gente se cree que está como en su casa y después vienen los problemas, Y bueno, trascienden noticias como la de que una mujer israelí ha vomitado en un sofá en un IKEA y luego se ha echado una siesta que por lo visto se alargó durante horas en una de esas cómodas camas y confortables camas. Qué bien. Porque es tal la hospitalidad de IKEA que ni el sueño de la mujer quisieron interrumpir. La despertaron a la hora de cerrar justo, fíjate, angelitos. Los guardias de seguridad esperaron a que ya se fuera todo el mundo para decirle a la señora, váyase usted a tu casa a dormir la mona. No montemos la escena con la gente aquí dentro. Es más, el propio portavoz de IKEA declaró que sus empleados le permitieron descansar hasta que la mujer se sintió mejor. Si no fuera porque al parecer la mujer iba borracha, yo habría pensado que se hartó de albóndigas y de tarta de chocolate. Hombre, sí, la famosa tarta de que provoca IKEA, que mancha sillones. Sí, sí. Bueno, ya están aquí los Arrow en versión española. ¿Qué me dices? Tenemos versión de Justiciero. No se ha estrenado en Antena 3, ¿no? Sino que es una noticia que ha salido en el periódico referente a la Comunidad de Madrid, porque 10 arqueros abatirán a 750 cabras montesas en el Parque Nacional. Es un acuerdo al que han llegado la Comunidad de Madrid con la Asociación Deportiva para controlar a una población que, bueno, al carecer de depredadores, pues se está multiplicando hasta llegar a 3.000 ejemplares y, como se les ha ido un poco las manos, pues tienen que darle caza con flechas, Mucho sí, cuidado. Sí. No había ningún método más moderno. Hombre, es como más flecha. Deportivo, Es como ahí. Más ¿y por Juegos qué no, Olímpicos. ¿Por qué no con cerbatana, yo qué sé, o con tirachina? De momento, los 10 arqueros autorizados han cazado ya 50 ejemplares y, como no, los ecologistas en acción tenían que tener su trocito en este titular y, bueno, han salido denunciando que no se respeten los tiempos de cría y de hembras preñadas y que se realice esto incluso fuera de tiempo de caza y con arco, cosas que están prohibidas en un parque nacional. Y bueno, la consejería les ha respondido diciendo que no se trata de caza normal, sino que es para control de población. Y control, eso es cierto. Plaga, sí, o sea, sí. Es muy agradable ir por una carretera en una zona de estas, que se te cruce un ciervo, una cabra, lo que sea, que tenga un accidente con tu coche, con tu familia. Y acabe en un destrozo. Agradabilísimo. Hay que verlo de distintas... En alguna de esas no hemos visto. Sí, sí, nos hemos visto. Y bueno, ya hemos terminado. Yo quiero terminar con noticias que esta semana tenemos con su enlace en el blog para que entren a echarle un ojo porque han sido muy visitadas y muy comentadas, como la de aquellos horribles años, que es una diseñadora le ha dado por recopilar fotos de juventud de amigas y familiares. Haciendo el antes y el después en su Tumblr y nada, son fotos del estilo que nos avergüenzan a todos, con esos flequillos cardaos, la gafita de culo de vaso, la cara llena de granos como una paella. Todos sabemos a qué foto nos referimos, yo creo que todos tenemos una foto de la que avergonzarnos. Y bueno, con ese proyecto se dio cuenta que podía animar a esos adolescentes lanzando el mensaje visual de que, bueno, de que todos hemos sido patitos feos y que nos podemos convertir en cisnes. Sí, sí. O no. Aunque salen todos muy guapos, algún feo habrá. Que hombre, esto es como las megas, a verlas, haylas, Yo he visto por ahí alguna foto, ciertamente. Había una foto. Bueno, no, había fotos que. No, hay algunas fotos. Muchachas están muy guapas ahora. ¿Quién no tiene por ahí una foto de comunión que no se arrepienta uno de ver? Hombre, por Dios. Y ese flequillo que tardaba yo media hora en levantarme así con medio kilo de laca. Esas fotitos puestas de la orla del instituto, de FP o de bachillerato, o incluso la primera foto de la universidad. Ojalá algún podcaster o alguien hiciera un proyecto así, estaría chulo hacer un antes y un después de todos. Si los oyentes de Cotidiano se animan, al igual que esta semana se han animado con otras cosas que le propusimos. Lo podemos la semana poner pasada, en el blog, estaría guay. Que nos manden su foto de comunión, ¿por qué no? O sea, seguramente de esto ya se haya hecho algún grupo en Facebook, qué bueno, en sitio así. Y en WhatsApp, de algunos ya tenemos fotos de comunión, ¿eh? No digo sí, nada. No digo nada. Hay fotos por ahí, bueno, hay fotos, hay grupos de WhatsApp en los que estamos con muy una peligrosos, foto. Muy peligrosos. Con gente en las playas y demás. Bueno, ¿qué con, te proyectos Esparta fallidos echados a perder de todo el año. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos terminando? Ya estamos en 33 minutos, vamos a irnos despidiendo. Damos nuestros métodos de contacto. La cuenta de Twitter, que es cotidianospod, la cuenta de mail, que es cotidianospodcast@gmail.com, mi Twitter, Gemasur, y el tuyo, MaelTJ. También tenemos el blog, que es cotidianos.es, donde, bueno, algún enlace que otro habrá, y ya está. Hasta que hemos llegado. ¿Te acuerdas que la semana pasada preguntamos a los oyentes de Cotidianos cuáles eran las últimas pagas que recordaban? Sí, hemos tenido algunas respuestas, pocas, pero bueno, alguna ha dado juego. Alguna por ahí que ha dado mucho juego. Materrón decía que la suya había sido 1000 pesetas. Lex Varas, 30 euros. Uh-huh. Madrillano, 500 pelas. Y bueno, trabajando en el negocio familiar, hasta 5.000. En el 90, 1990. 5.000 pelas en el 90. Era dinero, yo creo que era lo que cobraba yo cuando trabajaba en la discoteca. Raúla, 49, comenta que él no da paga a sus hijas, no le da una paga fija, sino que depende de los objetivos en el colegio, comportamiento, cómo colaboran en casa. Eso me parece bien. No, además de esto, tenemos gente que no recuerda su paga. Solamente recuerdan su sueldo y, bueno, pues, por el pudor de ser ya tantas cifras, de ser más de seis cifras. Nuestro amigo Charlie Encina no nos podía revelar la cantidad, tendría que acabar con nosotros. También tenemos a Jesús Estepa, que empezó a trabajar con 14 años y ese mes se lo hicieron durar hasta los 27 años poder cobrar su primer sueldo. Por suerte, Angelito, su paga semanal, la última que recuerda, eran 10.000 pelas. Que tampoco ya eran pocas. Era sustancial, ya era más que mucho. Veo por aquí mucha cantidad en pesetas. Sí, somos ya de la quinta de Naranjito. Esta gente va teniendo fotos en blanco y negro de infancia. Sí, somos de Naranjito y esas cosas. Bueno, pues parece, no sé si dentro de poco alguien nos va a hacer llegar una foto de un deportivo con una pegatina de Cotidiano. Quién sabe, nos codeamos con la Yeti, los futbolistas. O nos mandan a lo mejor un balón firmado, no sabemos por ahí. Tenemos por ahí gente que está trabajando para conseguirlo. Saludamos a todos los que nos escuchan camino al trabajo. Porque hay gente que trabaja camino al chiringuito o a pie de playa con una super pérgola a la sombrita. Sí, y bueno, algunos de esos incluso con su cubito de arena, con su barriguita cervecera, su gorrito puesto, diciendo he fallado, he caído en lo más oscuro. Haber hecho un castillo de arena más grande, no lo sé. Saludamos a todos los que nos escuchan en un bus. Sí, señora, usted que nos escucha, saluda a su conductor, que le ha puesto un podcast. Sí, que no es radio, que hay conductores que ponen podcast. Ahí está, les pedimos hasta la semana que viene. Adiós con la manita. Que la semana que viene vamos a poder grabar el próximo Cotidiano, ¿no? Pero bueno, habrá que idear algo. Ya nos hemos comprometido a que no íbamos a fallar ni una semana. O sea, no podemos hacer esto, no podemos ser como los políticos, ¿no? Algún apaño de café. No. ¿Tú vas con tus cuentas por delante? Yo sí, vamos, yo transparencia total. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.